Estamos en comunicación con Nico Vargas, que es de la Fundación. Hola Nico, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Acá Daniel, Martín y Avi te saludan. Hola, gracias, ¿cómo les va? Buen día. Bueno Nico, contanos bien qué es este conversatorio abierto, lecturas actuales sobre las masculinidades, intercambio de experiencias. Bien, en realidad son dos actividades. Una actividad comienza es específicamente el viernes, que es este conversatorio, y un poco este conversatorio es la excusa o el punto de inicio de un espacio de formación en género y masculinidad. Es un espacio que desde la Ecuménica ya hace varios años que venimos impulsando, y un poco entre estas actividad del viernes, que lo que es particularmente una suerte de encuentro de algunos compañeros en algunas experiencias acá en Mendoza, que venimos transitando espacios de distinto tipo, trabajo con varones, desde una perspectiva de género, que sin solamente... Digamos, creo que el objetivo tiene que ver con abrir el espacio. Entendemos que es un nuevo momento, o un momento distinto, por lo menos de los que veníamos transitando este tema hace ya un par de años. Y ese nuevo momento nos desafía a pensarnos, nos desafía a pensar la temática, nos desafía a pensar la relación entre los varones y los vínculos, los varones y nuestra socialización, los varones y la política, los varones y el contexto actual, los varones y sus relaciones, ya sea con nosotros mismos, con las mujeres, con las infancias, con la naturaleza inclusive. Es un momento para pensarnos, para pensar estas experiencias cotidianas. Bueno, un poco la idea del viernes es abrir por ahí, ¿no? Buscar entrar en la pregunta de, bueno, ¿en dónde andamos los varones hoy? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos necesitando? Y un poco desde ese lugar compartir. Eso va a ser particularmente el viernes. Perfecto. Nico, te hago una consulta, pensándolo sí. desde nuestro lugar, ¿no? De varones y del lugar que nos toca en la sociedad, donde siempre tenemos inevitablemente la idea de que algo no anda bien, de que algo se sospecha que no está bien en nuestra sociedad y en esta sociedad patriarcal en la que vivimos. ¿Cuál sería el indicio para decir, bueno, estos espacios son importantes para transitarlos, para presenciarlos? ¿Cuál sería el indicio que para invitar a alguien que dice que tiene esta inquietud, ¿no? De decir, bueno, algo siento que no está bien en esto, en mis relaciones, en las formas en las que me expreso. ¿Cuál sería como el indicio para invitar a alguien a que vaya a este conversatorio o que vaya a presenciar este tipo de actividades? Creo que si yo tuviera que invitar a alguien, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Cómo comunicar y cómo presentar un espacio de estas características. Yo lo que diría es que hagamos registro de las incomodidades con las que vivimos. Las demandas con las que cotidianamente nos levantamos. Esto lo voy a decir en términos particulares, digo, de varón, como varón, probablemente podría ser una caracterización o una propuesta para otros, ¿no? Pero bueno, claro. Particularmente en los varones. Uh-huh. Registremos cómo transitamos la vida. Ajá. Cotidianamente. ¿Cómo nos levantamos, ¿no? Esta sensación de que vos abrís los ojos y lo primero que te aparece es una exigencia. Siempre es insuficiente. Nunca estoy pudiendo transitar mi vida con cierta plenitud. Siempre me siento demandado, siempre me siento exigido nunca está bien lo que hago, ni las cosas, ni la manera en que hago las cosas. Esto es una vivencia que yo podría decir que es casi común para el conjunto de los varones, ¿no? Me siento incómodo en la manera de plantear, no sé cómo plantear hoy la seducción. No sé cómo transitar hoy mis vínculos de pareja. Me cuesta mucho construir un vínculo afectivo con mis hijos. Preguntas con las que vivimos cotidianamente. Cuando yo propongo, cuando nosotros proponemos este espacio, lo que estamos intentando proponerles es, bueno, ¿por qué vivimos desde esa ansiedad? ¿Por qué vivimos desde esa incomodidad? ¿Por qué vivimos desde esa insatisfacción? Ahí hay algo que tiene que ver con la cultura. Ahí hay algo que ver con los aprendizajes que hemos tenido desde que nacimos. Y ahí hay algo de los lenguajes y de los mensajes que fuimos construyendo sobre nosotros mismos, de nosotros mismos, que hay que trabajarlos, que hay que revisarlos, que hay que poder tener el poder de decidir con esto quiero vivir o con esto no quiero vivir. Pero para poder decidir eso hay que poder darse cuenta con qué estructuras estoy viviendo, con qué mensajes estoy viviendo. Y eso necesita de un espacio, y es un poco lo que nosotros proponemos, un espacio de confianza, un espacio de intimidad, un espacio entre varones, para poder también, no solamente revisar estos aprendizajes, sino también adquirir otros recursos, nuevos recursos que probablemente tengamos, pero que no, que tenemos difícilmente habilitables justamente por la cultura y por lo castradora de la cultura, de algunos de los recursos que tenemos como personas. Entonces ahí hay que volver a transitar experiencias que tienen que ver, por lo menos desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de recursos, necesitamos volver a pasar y a reconocer nuestro mundo emocional. Nosotros hablamos de un analfabetismo emocional a una pedagogía de las emociones, digo. Uh-huh. Necesitamos revisar, encontrar en nuestras experiencias vivencias que tienen que ver con un mundo emocional que generalmente o muchas veces hemos o negativizado o escondido, volver a titularlas, volver a pasarlas por el cuerpo, volver a ubicarlas en la vida cotidiana para que eso pueda transformarse en una palabra más asertiva, en una palabra que me describa, en una palabra que me hable de lo que soy y de lo que me pasa, y no vivir escondido de mis emociones. Lo mismo con la afectividad, lo mismo con el contacto, lo mismo con el cuidado. Trabajar los límites, trabajar la responsabilidad. La responsabilidad no en términos de la exigencia misma que el sistema nos pone, sino la responsabilidad del deseo, ¿no? Poder conectarnos realmente con lo que necesitamos y deseamos y ser responsables con nosotros mismos de esa pulsión, ¿no? que me nace, que surge, pero a esa pulsión hay que darle, bueno, entraríamos en una rediscusión ahí, pero hay que darle espacio para que eso suceda, ¿no? Nico, mira, en función de lo que vos nos estás contando, me parece que hasta este momento en que se están planteando nuevas masculinidades, hay una carga que tiene que ver con el mandato social del hombre proveedor, defensor, frío, que se encarga de cuidar a la familia, de que es el que tiene que traer el dinero y el pan a la familia. ¿Vos crees que eso hay que cambiarlo, hay que crear nuevas masculinidades, hay que interpelar ese mandato social? Yo creo que hay que interpelarlo, pero hay que interpelarlo con cuidado. Porque lo mismo que cuando convocamos a estos espacios, a veces entramos como en discursos absolutistas donde decimos no, hay que ser más proveedor. Y eso, digo, eso es irreal. Porque todos tenemos, digo, ese mandato no está impuesto o puesto por casualidad, no tiene tanta fuerza porque a alguien se le ocurrió, digo, está articulado profundamente con las lógicas del sistema y con la manera, inclusive para no negativizarlo como sistema, con las maneras en que la reproducción de la vida se da. El tema es que necesitamos poder cuestionar ese lugar y poder regularlo, y poder tener recursos para regular esa tarea. Nosotros hablamos de que en relación a los mandatos nosotros vivimos, y eso es un ejercicio que incluso lo podemos hacer ahora en la mesa, digo, y cada uno puede irse con ese ejercicio. Si yo me paro frente al mandato del proveedor y pongo una regla en el medio, ¿no? Por ejemplo, podría decir que mi experiencia en relación al mandato es de sobreadaptación, de adaptación, de confrontación o de ruptura. Eso lo podría poner frente a cualquier mandato. Y entonces me pongo en la distancia y digo, bueno, sí, yo en relación al mandato estoy sobreadaptado al mango, ¿no? O no, estoy tenso con ese mandato, pero no sé cómo resolverlo. Otro podría decir, no, yo rompí con el mandato de proveer. Bueno, cada uno de esos lugares construye una forma, y ahí hay que poder ubicarse. Para poder después moverse, si yo digo, bueno, yo me relaciono en relación al mandato de proveedor, en realidad mi papá siempre fue el proveedor sacrificado, el único que trabajaba, y a mí me quedó esa imagen de proveedor, y eso es lo que he construido de imagen de mí mismo de proveedor, y vivo con exigencias. Bueno, me quiero salir de ahí. Bueno, me voy a ir a un lugar, me intento correrme de ese lugar de sobreadaptación. ¿Cómo me corro? Bueno, entonces ahí tengo que empezar a poder. Primero decirlo. Ya con que diga, o con que digamos que estamos disconformes con ese lugar, eso es un develarse, ¿no? Eso es un darse cuenta impresionante. Y eso te va, y eso nos va a permitir empezar a poder decir, bueno, si me corro de ese lugar, ¿qué necesito hacer? Y ahí se empiezan, nosotros cuando hablamos de los mandatos, perdón que te abro un poquito, pero nosotros hablamos de una trama de mandatos. Los mandatos nunca vienen solos, ¿no? Funcionan como una estructura que se trae, que se teje, y que nos, de alguna manera, en la cual estamos entramados, atrapados. Entonces no solamente funciona el mandato del proveedor, sino que junto con el del proveedor funciona el de la autosuficiencia, el del autocontrol, y son todos mecanismos que van restringiendo y un poco asfaltando tu vínculo con el mandato. Entonces, cuando yo me corro un poco del lugar del proveedor, lo que me aparece es la ansiedad de no saber cómo resolver lo económico, porque básicamente se asocia con eso. O no saber qué y sos. Y justo junto... ¿En qué sentido qué sos? O sea, te corres de los mandatos y... ¿Cómo que te desdibujás sí, dentro vacío de que la... Te aparece. Claro, y si no soy proveedor, ¿qué soy entonces? Es el tema. Sí, sí, claro. No dejas de ser proveedor. Por eso lo que yo te digo es que no te corres del lugar del proveedor. Lo que estás, lo que necesitas, por lo menos desde el lugar que nosotros trabajamos el tema, digo, pueden haber otras maneras, digo. Nosotros lo que planteamos es, lo que tenés que trabajar es tu vínculo con el proveedor. No te podés salir del lugar del proveedor. De alguna u otra manera vas a estar transitando ese lugar. La pregunta es cómo la transitas. Y entonces ahí la pregunta por tu vínculo con el lugar de proveedor. Y ahí hay que generar la reflexión. Y ahí hay que generar la conciencia, o nosotros hablamos de velar, de darnos cuenta ese lugar para poder activar cosas concretas que nos permitan movernos desde ese lugar o ocupar un lugar más cómodo en relación a eso. Digo, por ahí, decir que estás revisando o decirte a vos que estás problematizando ese lugar, te va a llevar a mover otras cosas. Te va a llevar a mover, mirá, no me da más la energía para sostener económicamente eso. Me estoy anticipando un montón porque lo estoy planteando en términos de ya poder comunicarlo. Necesito que pensemos lo económico de otra manera, pensando en una persona que está en pareja. Necesito acomodar mis expectativas en relación a, no sé, mis objetivos económicos y mi manera de gestionarlo. No sé, estoy hablando así en general, pero está bien, lo que está me bien, interesa que está bien. quede como idea es que si nosotros planteamos que nos vamos a salir del lugar de proveedores, un lugar que se transforma en tan abismático, en tan imposible de gestionar, que lo que terminamos haciendo es quedarnos en el mismo lugar. No nos movemos de ese lugar. Si podemos generar las condiciones para poder pensar de qué otra manera me puedo vincular con ese lugar del proveedor, qué otros recursos tengo, puedo. Hola, Nico. Se cortó un poquito, se cortó la comunicación. Ay, Bueno. estamos hablando con Nico sobre este taller de masculinidades que se va a realizar. Se va a realizar en varios módulos, varios días. El Nico Vargas nos contaba que, por ejemplo, va a empezar hoy, perdón, va a empezar mañana, 9 de mayo, y va a ser el primer taller con el bloque 1. Hay tres bloques. El bloque 1 va a empezar mañana con la presentación de la formación y la socialización patriarcal. El taller 2 va a ser el 23 de mayo con masculinidad, hegemonía y mandatos, justamente lo que estamos hablando ahora. El taller 3, que tiene que ver con, perdón, el bloque 2 tiene que ver con la orientación hacia dónde va la masculinidad. Esto va a ser con el taller 3 el 6 de junio, con vínculos y afectividad. El taller 4 va a ser el 27 de junio, con pedagogía de las emociones. Y el taller 5 va a ser el 11 de julio, con límites y responsabilidades. Ya después, el tercer bloque va a tener el taller 6, que va a ser el 18 de julio, con vida cotidiana y cierre de la formación. Así que podés inscribirte. Ya te voy a buscar cómo podés hacerlo. Acá está, lo podés hacer al teléfono del Nicolás Vargas, que es con el que estamos hablando. Es el 261-2429-908, o con Gonzalo Arcos, que es el 261-513-0029. Obviamente, si no pudiste anotar estos números, nos manda un mensajito acá a la radio, nosotros te lo reenviamos. Esto se va a llevar a cabo en la Asociación Ecuménica de Cuyo, en la calle San Lorenzo, 478 de Ciudad del Mendoza. Los viernes 19:21 es el horario y el día en el que se van a desarrollar estas actividades. También cabe señalar que es una actividad no arancelada, es una actividad gratuita. Solamente hace falta, sí, inscribirse, seguramente para poder organizar mejor la actividad, pero bueno, es absolutamente gratuita, así que abierta al público en general. Y destinado a varones y masculinidades, especialmente, dice, de organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, que bien vendría, ¿no? Que desde esos espacios institucionales haya formaciones de este tipo y también espacios para la reflexión, para el intercambio, para el debate, para poder hablar acerca de Bueno, todos estos a temas. ver, Martín, yo te veo. Va la bomba, Martín, Dígame, prepárate, a ver, prepárate. Estoy ya, prendiendo el bien, fosforito, préndalo, a prende el ver qué me va a fosforito. tirar, Lo estoy me va a cobrar, acercando, que hace bastante que no vengo, le ya estoy sé, bueno, acercando el fosforito a la ahí está. mecha. Viene. Martín, Sí. creo que por ahí las masculinidades están en este momento, estamos en una situación de conflicto, porque por un lado estamos tratando de ser inclusivos, de ser abiertos, sensibles, de tener otro tipo de posición frente a las relaciones y a la sociedad. Y por otro lado, desde el poder me dan el mensaje del macho macho, el que te Del rompe macho todo, alfa, del el que que tiene te que rompe ganar, todo, sí. el del Bolsonaro que te da la medalla diciendo: esta medalla indica que a vos siempre Sí, se te va a claro, erectar, exacto, que sí. nunca vas a estar con un hombre, la teoría de los mandriles. Claro. Y entonces ahí la sociedad está recibiendo como ahí un mensaje diferente de un lado y otro. Bien. Y me parece que tiene que ver con, también está planteado de esos lugares, de esos espacios, desde esta ultraderecha internacional que se plantea esto de la batalla cultural, ¿no? Una de las partes importantes, creo yo, de esta batalla cultural es volver a esos lugares que con los cuales hemos crecido, ¿no? Y hemos mal crecido también, y esos lugares, esos espacios conservadores que quieren ellos que vuelvan a estar en los espacios y que ahora, lamentablemente, acá en la Argentina están en los espacios de poder y están en los espacios institucionales. Pero bueno, es ese conservadurismo muy parecido a lo que plantea también Trump, ¿no? En Estados Unidos y otros líderes en otros países de la ultraderecha que plantean esto, ¿no? Esto de volver a ese conservadurismo, a esa sociedad absolutamente machista, patriarcal, que es una sociedad que ya no existe. No existe ni va a volver a existir porque tuvo que ver con otras épocas, con otras situaciones, pero bueno, que ellos quieren reeditar y volver, primero porque les conviene un poco, Nico nos comentaba con respecto a eso, ¿no? Que es parte de este sistema capitalista que necesita de esos espacios y de esa ideología para poder perpetuarse, ¿no? Mucho más. Al momento en el que podemos llegar a problematizar una sociedad que no está funcionando bien, bueno, en ese momento es cuando se empiezan a ver rupturas, empiezan a haber grietas en ese bloque monolítico que se quiere imponer a partir de estas ideas, ¿no? Conservadoras. Ahí lo recuperamos al Nico. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? No, Nico, nos metimos en un lío acá. Auxilio, Nico, auxilio. Mirá, estamos hablando de esta nueva masculinidad que se plantea, e incluso que noto que vos lo planteás, y el mensaje que nos llega desde el poder, del macho dominante, al que nunca falla en lo sexual, que rompe cosas, si es a otro hombre mejor, y la teoría de los mandriles que no tiene nada que ver, no, tiene otro mensaje que es el de la violencia sexual. Y ahí estamos tratando de debatir de qué lado o cómo podemos salir de esto. ¿Qué tema ese? Sí, a nosotros, bueno, un poco creo que relanzar esta propuesta, seguir en este camino, tiene que ver justamente no quiero sonar muy muy pretencioso, digo, pero sí tiene que ver con seguir abonando a esta otra perspectiva que tiene que ver justamente con esa idea que te decía recién de revisar, de reencontrar, de encontrar lugares más sanos, más saludables para nosotros y para las personas y con las que nos vinculamos, ¿no? Y realmente la presencia del gobierno de Milei particularmente y sus discursos de odio, de violencia, de restitución de un orden patriarcal, arcaico inclusive, porque va más allá de lo que veníamos transitando, ¿no? Nosotros como hablamos como de un restablecimiento conservador, pero bueno, con mucha violencia, con mucha agresividad, y lamentablemente nosotros no solamente pensamos, trabajamos en este espacio de formación en género, en la ecuménica, ese es un espacio destinado más a organizaciones sociales, organizaciones sindicales, políticas, culturales, artísticas, y a personas, a varones en términos individuales, sino que también trabajamos en escuelas secundarias. Nosotros tenemos un programa de género y generación que trabaja y articula 8 escuelas secundarias con espacios de trabajo con varones, una experiencia muy bonita ahí en las escuelas. Y bueno, y ahí está apareciendo con mucha claridad, ¿no? Estos relatos de parte de algunos pibes, con esa misma virulencia, con esa misma resistencia, con ese mismo rechazo a poder simplemente pensarnos desde otros lugares, ¿no? Y bueno, nada, qué sé yo. No, no, es preocupante, es pesado, es difícil. Yo creo que más allá de que hay una masa crítica que hemos venido construyendo durante muchos años, que tiene que ver con el acumulado y con las luchas de las compañeras, del movimiento de mujeres, de los feminismos, y sin duda nosotros nos articulamos o nos sentimos parte de ese proceso, digo. Después tenemos que hacer un laburo pedagógico para poder ubicarnos nosotros en el centro y poder mirarnos a nosotros mismos sin estar mirándonos con otros lentes, pero políticamente, estructuralmente, cotidianamente nos sentimos parte de ese mismo proceso. Y sentimos que, bueno, que es tarea hoy volver a repensar nuestros lugares, nuestras estrategias, a repensar los discursos y los relatos, porque también hay una realidad que no podemos dejar de lado, un poco en los espacios que nosotros trabajamos a nivel más nacional y regional con la temática de masculinidades, hoy se viene pensando, que tiene que ver con, bueno, qué capacidad tenemos desde nuestras miradas, desde nuestras críticas a la sociedad, de articular un discurso que tenga cierto impacto, que tenga cierta receptividad, que tenga cierta posibilidad de escucha con otras generaciones. Y ahí a nosotros nos aparecen grandes desafíos. No solamente necesitamos repensar nuestras maneras de comunicar lo que hacemos, sino también de articularlo con otros discursos y con otras tecnologías. No sé, hoy pensaba en el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que es una organización con la que nosotros trabajamos mucho en Buenos Aires. Los chicos vienen planteando, bueno, hoy están haciendo un taller para trabajar los criptobros. Y entonces están planteando, bueno, en este mundo de las criptos, en este mundo de la tecnología, en este mundo de nuevas maneras o nuevas economías que están tecnificadas, los pibes pasan mucho tiempo en ese lugar. Bueno, ¿cómo articulamos con esos lugares? ¿Cómo conectamos con esos lugares? ¿Cómo entramos a dialogar y a poder pensar en una perspectiva crítica esas formas de, o esas prácticas que ni siquiera las conozco tampoco? Así que Nico, digo, mucho menos tengo capacidad. bueno, Sí. mira, Nico, cuando se nos cortó la comunicación, nosotros leímos cada uno de los tres bloques en que se va a desarrollar el taller y leímos La formación. la formación y leímos las fechas y los temas de cada uno de los talleres. También leímos cuáles son los teléfonos de contacto. Así que para cerrar la nota, Perfecto. yo te pediría a vos que hagas una invitación en general y desde ya muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Bien, la convocatoria entonces sería, por lo pronto, para el viernes que viene, 9 de mayo, a las 19. 19, dice el flyer, Sí, 19, 19:30, creo que 19:21. dice. 19. A las 19:21, ahí en San Lorenzo 478, que es la sede de la Asociación Ecuménica de Cuyo. La invitación del viernes es para el público en general, es para el público, para todos y todas aquellos interesados en poder, nada, sentarse a compartir un rato, escuchar algunas experiencias y poder dialogar alrededor de esta temática. Así que compañeras, compañeros, compañeres que tengan interés en estar, en vincularse a esta temática, bienvenidos el viernes. Y después, el próximo viernes, ya arranca, y ahí tienen que mirar el flyer, arranca ya el proceso más de formación. Ese sí es un espacio más destinado a varones. Y en todo caso, quienes vayan el viernes o quienes estén interesados, comuníquense a partir de los contactos que hay ahí y podemos contarles un poquito más de qué se trata. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.